mí me dejó. Ya no estoy con ella, me consuela mi botella. Yo creí en su amor, ella me traicionó. Ya no creo en nadie, en la vida nada vale. ¡Rompe los cueros, William! ¡Dale, dale! Abandono, ya no estoy con ella, me consuela mi.